amigo junto al alba. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. Ay, adiós definitivo, mi final es de ceniza. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con la frase que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Muy buenos días, amigas, buenos días, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a la ventana que desde ya se abre de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito y quien se encuentra frente a estos controles se llama Luigi Loyo. ¿Qué tal? Saluda a todas y a todos a este servidor Randolph Borges. Por supuesto, dándole la más cordial bienvenida a ustedes, protagonistas, hacedores de patria de esta República Bolivariana de Venezuela, constructores de ciudadanía. Oye, y nuevamente excusamos a Enza García, se encuentra disfrutando de su segundo día libre, tuvo de guardia este fin de semana y mañana estará reincorporándose a la ventana, conmemorando 8 meses de la partida de ese gran hombre, de ese líder histórico, de ese venezolano como pocos, ¿eh? De esos que han trascendido a su propia historia, a su propio entorno, otro venezolano universal. ¿Qué capacidad tiene nuestra patria de parir venezolanos universales, ¿no? Hablábamos de un Francisco de Miranda. Hablamos de un Simón Bolívar, hablamos de un Andrés Bello, considerado el padre de la lengua castellana, ¿no? Hablamos de un Simón Rodríguez, estudiado por muchísimas áreas del pensamiento, de las corrientes del pensamiento latinoamericano. Hablamos de un Antonio José de Sucre, un hombre que salió también con el Ejército Libertador a darle, a acabar con la tiranía del Imperio Español, en tierras andinas, por allá arriba. Y hablamos de un Hugo Chávez. Sí, sin temor a equivocarnos, lo metemos en el mismo lote. Chávez, un hombre que marca historia, que a tan solo 8 meses de su partida, física, solamente física, dejó un legado incuestionable en materias de unidad latinoamericana, en materia de estrategias para guiar el rumbo de nuestras naciones en materia de comercio, en materia de amor a su pueblo y en materia de patria, sí señor. ¡Ja! Bendita palabra que tanto les duele a los que no la quieren. Bendita palabra esa, patria, la que nos dejó Hugo Chávez. Benditas las misiones que nos dejó Hugo Chávez. Benditas las viviendas, bendita la salud. Bendita la vialidad, benditos satélites que nos vigilan desde allá arribota, al ladito del comandante. Ahí está el legado de Hugo Chávez en política exterior, sin duda alguna uno de los líderes, el líder del siglo XXI, pero tremendamente, al punto de ser objeto de todo tipo de espionajes por parte de la Casa Blanca, del Pentágono y de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Fue objeto de espionaje para tratar de detener su liderazgo y su influencia en la región. Esto fue en 2007, documentos revelados recientemente por el ex colaborador de la CIA, Edward Snowden. Un hombre que ha quedado sembrado, cual semilla buena, en el corazón de todos los venezolanos, incluyendo los que lo adversaron. Que hoy, oye, qué curioso esto. He hablado con varios opositores Hemos tenido conversaciones informales, opositores dicen, no vale, pero es que Chávez era otra cosa. Ah, no, pero es que Chávez uno le escuchaba los discursos y dice, bueno, ese hombre bien culto, ¿ah? Un hombre bien preparado. Ah, no, pero es que Chávez, bueno, mira, si Chávez estuviera aquí, mira, la cosa no estaría como está. Ah, ahora sí. Después que lo adversaron, después que le criticaron todo, ahora sí Chávez es un líder. Hasta para la oposición. Pero sí, se tienen que dar cuenta de que es así. Chávez, sin duda alguna, significa hoy por hoy la patria socialista, la patria buena, la patria para todas y para todos. Por ello, los homenajes que se le rindan siempre se quedan cortos. Siempre quedarán en una mínima expresión de amor que se le puede rendir al comandante Chávez en comparación a todo el amor que él nos dio. En comparación a ese gran amor, inclusive el amor de entregar su propia vida por esta causa, la causa del pueblo venezolano. Y uno de estos homenajes es la propuesta nacida ayer y fue lanzada desde el cuartel de la montaña, ese cuartel vigilante de nuestra ciudad, ese cuartel que sirvió de sitio ya histórico para que desde allí se levantara públicamente la figura de Hugo Chávez con aquel Por Ahora en 1992. Hugo Chávez tendrá un museo en Caracas y no puede ser otro que el Cuartel de la Montaña. Allí se recordará su obra y será un sitio para ayudar a nuestra población a sentirlo vivo, no a venerar solamente un cuerpo que reposa allí, no, venerar su ideal, sentirlo vivo, sentirlo entre nosotros, sentir su legado entre cada uno de los que visitemos este sitio emblemático de nuestra ciudad. El anuncio lo hizo ayer el gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, hermano mayor del presidente, Jorge Arriaza, vicepresidente de la República, yerno del comandante Chávez, al inaugurar este encuentro de debate de ideas para la conformación de un museo. Allí el vicepresidente Arriaza pidió que las iniciativas se analicen, las que se analicen busquen potenciar hacia el futuro y no dejar en el pasado el legado de Chávez. Este es un reto de este sistema cultural, preservador de la Revolución Bolivariana, que aquí donde reposan los restos mortales del comandante Hugo Chávez, venga el pueblo, no a sentirlo muerto, sino a sentirlo vivo, dijo Arriaza acompañado de Adán Chávez. El museo va a tener su sede en el Cuartel de la Montaña, donde descansan los restos de Hugo Chávez, que saltó a la fama, como dijimos, aquel 4 de febrero con el no menos famoso Por Ahora, después de la rebelión militar que encabezó, de la cual se hizo responsable. En un momento en que los viejos políticos de la Cuarta República nos decían, no, pero es que la culpa es del gobierno anterior, no, pero es que la culpa no es mía, es del otro, ah, no, pero es que si este roba, ¿por qué no voy a robar yo? Esa era la política que se hacía en la Cuarta República en Venezuela. Nadie era responsable de sus actos. Nadie se hacía responsable de sus actos. Y ya vemos a sus herederos, ¿no? Ya vemos quiénes son los herederos de esta vieja forma de hacer política. Ah, ¿que asaltaste una embajada? No, yo entré en la embajada, bueno, me subí en una escalera y subí en una embajada, pero yo no la invadí, ¿no? Ah, que producto de tus rabietas mandaste a tu gente a matar a 11 compatriotas. No, yo no dije eso. Yo no mandé a matar gente. ¿Cuándo? Yo decir esto. Ah, que no les pagaste a los educadores de Miranda, que no pudiste con el situado de la gobernación de Miranda y no estás cumpliendo con tus obligaciones. No, pero por ¿cómo me van a acusar a mí de esto? Que dieron un golpe de Estado, que mataron gente, que hicieron un sabotaje y paro empresarial, destruyendo la economía del país. Nosotros no, vale. ¿Cómo se les ocurre? El viejo modo de hacer política, la vieja forma de hacer política, hoy viva entre la gente de la llamada, autodenominada Mesa de la Unidad. Pero Chávez sí se hizo responsable. Chávez le dijo al país: yo, Hugo Chávez, me hago responsable de esta rebelión cívico-militar. Y por ahora los objetivos no han sido alcanzados. Vendrán nuevos momentos, vendrán nuevas situaciones. Y esas situaciones llegaron, vinieron, están aquí. Las tenemos presentes hoy en Revolución porque seguimos el legado del comandante Chávez. Fíjate que para el museo que se va a hacer allí en el cuartel de la montaña, se están haciendo diferentes consultas. Se trata, pues, de buscar la manera de en que la población participe en este proceso de la divulgación del pensamiento y de la obra del comandante Chávez. Desde la juventud del PSUV llamaron a romper todos los protocolos y paradigmas con la construcción de este museo, tal como lo hacía Chávez. Igualito. Rompía protocolos, rompía paradigmas, no se paraba en artículos y un hombre, el propio venezolano. Por eso entró en el corazón del pueblo. Por eso es el corazón de este pueblo, Hugo Chávez. Dijo Wilmayra Flores que así debe ser su museo. Debe ser un espacio para la patria, del pueblo. Una casa donde podamos permanecer junto a él. Esto es lo que el pueblo y la juventud, estas nuevas generaciones que crecieron en Revolución, ven en el liderazgo presente, vivo, de Hugo Chávez. Muchos de nosotros, quizá hasta hoy, no sabremos valorar el momento histórico que vive la patria venezolana. El haber convivido los mismos días de un hombre tan grande como Hugo Chávez. El haber convivido el mismo tiempo histórico de un hombre tan grande y al mismo tiempo tan humilde como Hugo Chávez Frías. Quedará para la historia todos estos momentos. Quedará para nuestros nietos. ¿Ah? Aquella forma de contar anécdotas. Aquella forma de sentir al Chávez campechano. Esa risa buena. El cafecito. Las frases que siempre nos batuqueaba allí. El liderazgo. Eso que está presente allí, en la canción que acabamos de escuchar, en la interpretación de Gaiteros de Refinación de Oriente, la versión que hacen de este tema compuesto por un hermano cubano, El Regreso del Amigo. Esa amistad que hizo. ¿Habían conocido ustedes a un presidente que hiciera tan buena y tan profunda amistad con líderes mundiales? Y estamos hablando de líderes mundiales de la talla de un Luis Ignacio Lula da Silva, de un Néstor Kirchner, que ayer justamente se cumplió un nuevo aniversario, 8 años de haber enterrado el Alca allá en Mar del Plata, junto a ese gigante que también fue Néstor Kirchner, aquel hombre que les dijo en su cara al imperialismo, en su tierra: aquí no nos van a venir a patotear. Así de claro, el Néstor Kirchner. Y allá al fondo, la risa simpática del comandante, viendo cómo sus amigos, lograron derrotar al imperio en Mar del Plata. Son innumerables las anécdotas que hay de Hugo Chávez. Podríamos pasar acá, bueno, ¿qué digo yo todas las 2 horas de esta ventana? Podríamos pasar meses, semanas, años, hablando de estas anécdotas, de los logros, de los alcances, de la política interna y exterior de Hugo Chávez Frías. Pero todo eso se queda corto con el excelente ser humano que nos mostró a través de su alo presidente, de sus intervenciones, de compartir con los jóvenes, del canto espontáneo, no muy afinado, pero simpático, de Hugo Chávez, cuando compartía con la cultura popular, defensor del folclor nuestro, de nuestra música, a más no poder. Un hombre amante y amado por esta patria bendita que es Venezuela. Fíjate que todo este legado está, ha sido publicado recientemente en el llamado Libro Azul. Libro Azul, un legado de Hugo Chávez. En este Libro Azul, así se llama, el Libro Azul, nos habla a través de su legado que está para enseñarnos el crisol del pensamiento propio, surgido de la disyuntiva existencial auténtica en su venezolanidad, donde irrumpieron las ideas que llevaron adelante el proyecto bolivariano. Ahora están plasmadas en el eterno presente sobre las páginas de este texto vital, a buscarlo por todas partes. ¡Qué buen regalo para estas Navidades! El Libro Azul de Hugo Chávez. El texto, escrito de la propia mano del líder bolivariano, explica los elementos filosóficos e históricos asumidos por la juventud militar al momento de iniciar el proceso revolucionario, los cuales integran el ideario de tres líderes históricos: Simón Bolívar, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez, sobre el cual se diseña el proyecto nacional Simón Bolívar. Como un afortunado presagio, las líneas escritas hace 30 años en este Libro Azul hoy continúan vigentes: la rebelión militar del 4 de febrero, la victoria popular de 1998, el proceso constituyente de cuyo seno surgió la Constitución Bolivariana, el rescate del hilo constitucional en 2002, la serie de procesos de consulta electorales y refrendarios y el fortalecimiento del poder popular que acompaña al gobierno bolivariano en el cumplimiento del Plan de la Patria 2013-2019. Ellos honran el contenido de este libro, que en palabras del presidente Nicolás Maduro, marca el nacimiento del poderoso movimiento de la patria que hoy sigue su rumbo. Este Libro Azul, de verdad, creo que se va a agotar muy rápidamente. Hay que hacer una publicación masiva de este libro, donde está todo el pensamiento del presidente Chávez desde que era cadete, desde que estaba por allá conspirando, revisando los errores cometidos contra el pueblo en aquella nefasta Cuarta República y haciendo sus apreciaciones, su análisis, su aporte desde aquel momento hasta nuestros días. Un hombre visionario, sin duda alguna, un hombre como pocos. No nacen todos los días los Hugo Chávez. Pero la única forma de mantenerlo vivo, mantenerlo entre nosotros, es por supuesto seguir su ejemplo, seguir su legado y aquella vieja consigna: juntos somos Chávez. Se tiene que hacer patente el próximo 8 de diciembre. Ese 8 de diciembre que, por cierto, fue decretado oficialmente ya Día de la Lealtad y el Amor a Chávez y a la Patria. Oficialmente, Decreto Presidencial número 541, declarado el 8 de diciembre como Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Supremo Hugo Chávez y a la Patria. La resolución quedó establecida en Gaceta Oficial número 40.286, con fecha de ayer lunes, 4 de noviembre de 2013. Es así como este decreto da cumplimiento a otro de los días históricos en la vida de Hugo Chávez, su discurso de despedida. El discurso en el cual nos dejó todo su legado. El día que se despidió oficialmente de la patria a través de los medios de comunicación. Ese día cayó sábado el año pasado. Bueno, un día triste. Un día sin duda muy triste. Esa despedida. ¿A cuántos no se nos salieron las lágrimas escuchando al comandante despedirse, diciendo: si algo me pasa, voten por Nicolás? Y le cumplimos, la mayoría le cumplió al comandante. Bueno, es hora de volverle a cumplir. Este 8 de diciembre, cae domingo, hay elecciones. Es hora de rendirle nuevamente lealtad al comandante Hugo Chávez, amor a él y a la patria, en este día tan especial en el cual tenemos que conservar la mayoría de las alcaldías en todo nuestro país. por qué la mayoría, pero no solo la mayoría, la enorme mayoría. Porque gracias a este discurso de Chávez, el 8 de diciembre del año pasado, ganamos 20 de 23 gobernaciones. Gracias a este discurso. Ahora, ¿usted se imagina todas esas 20 gobernaciones siendo saboteadas por varias alcaldías opositoras? ¿Se lo imagina? Si ya nos están saboteando, sin tener las alcaldías, sin tener las gobernaciones, pero sí teniendo el poder económico y el poder de los medios de producción, imagínese usted con buena parte del poder político en las alcaldías. Sería insufrible, invivible, inviable la patria. Entonces, a preparar esa lealtad contundente para el próximo 8 de diciembre. En honor a Chávez, por lealtad a Chávez, por amor a Chávez. Son las 10:25 minutos, momento de la pausa. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Lucía Valentina. Hoy tenemos patria. Sé que desde el cielo ahora cuidas cual ángel ese tesoro mágico e inigualable que tú nos dejaste y que se llama libertad. Sé que ahora existe un pueblo que ha despertado, que va a luchar por tu legado hasta el cansancio, que nunca se cansa. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Navidades con sabor a Venezuela. Alba Ciudad. Cultura Nacional. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Hay que ser radicales, porque tenemos que ir a nuestras propias raíces, radicales en nuestros principios, bien enraizados. De ahí viene la palabra, de la raíz, radical. Radicalmente revolucionario, radicalmente humanista, radicalmente comprometidos con la vida y con los pueblos. Cada día más radicales. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Creo en Chávez, padre creador del futuro. Hijo del pueblo de Bolívar, de Manuela y de Zamora. Defensor y hacedor de la patria socialista. Espíritu justiciero y libertario. Creo en Chávez como el Cristo de los pobres, el guerrero del amor. Prócer de la nueva independencia. Ángel que bajó a estas tierras, a estos mares, a estos vientos. Creo en Chávez en comunión con todas las religiones. Creo en Chávez en comunión con todos los pueblos de Dios. Creo en su mano milagrosa, amiga y solidaria. En su verbo santo que cura los males de los más pobres. Creo en Chávez y en el milagro de nuestra patria grande. Por su sacrificio, hoy es viento sabanero y nuestro protector eterno. Todos somos Chávez. Creo en Chávez como hermano, él es mi comandante. Y yo también soy Chávez. Y tengo el poder del amor por la patria y por el prójimo. Creo en Chávez, creo en el pueblo y creo en Dios Todopoderoso. Ministerio del Poder Popular para la Cultura presenta. ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¿Quién es? Gente de paz, abrando la puerta que ya es Navidad. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. El célebre comandante dejó el plano terrenal. En una gira espacial se fue como un astro errante, luz demasiada brillante que vislumbra y que fulmina y a los pueblos aglutina con voz de libertador. Con Cristo es el salvador de la América Latina. ¡Ay! Chávez se inspiró en Simón, en Robinson y en Zamora, cuando dijo, por ahora, para caer en prisión. Hizo la constitución y el pueblo le dio un abrazo y pudo estrechar el lazo con China y el Medio Oriente para borrar de la mente secuelas del Caracazo. ¡Ay! Rescatamos PDVSA de los imperios del mundo. Chávez con amor profundo minimizó la pobreza. Nacionalizó la empresa del aluminio y acero, el hierro ferrominero, la del oro y el diamante. ¡Que viva mi comandante! ¡Viva el 4 de febrero! ¡Ay! ¡Logramos la independencia! Tenemos soberanía. A Hugo Rafael Chávez Fría le debemos obediencia. Venezuela es la potencia hecha con el socialismo, revestida de humanismo, preservamos el planeta. La especie humana completa con Chávez y el cristianismo. ¡Ay! Chávez, la idea libertaria que se convirtió en canción. Es con la revolución cada vez más necesaria. Es la guía rutinaria para llegar a la meta. El comandante y profeta es libro abierto en la tierra. Vino a salvar de la guerra nuestro querido planeta. ¡Ay! Latinoamérica entera debe abrazar su ideario, un símbolo monetario con una sola bandera. Chávez cruzó la frontera con el mensaje cristiano, un sentir bolivariano del Che, Fidel y Gaitán, con el amor y el afán del pueblo venezolano. Ahí teníamos a Luis Espinosa, el legado de Chávez. Con él abrimos esta parte de La Ventana. Y saben que en la Quinta Micomicona, allá en la parroquia San Pedro, se está llevando a cabo el taller conversatorio con periodistas. Es un tema referido a la futura, así esperamos, a la futura declaración como patrimonio cultural de Venezuela, a la parranda de San Pedro. La parranda de San Pedro, usted sabe, aquella manifestación cultural nuestra que está siendo valorada por la UNESCO para convertirla en otro patrimonio cultural, como ya fueron declarados los Diablos Danzantes de Corpus Christi. En este momento se está llevando a cabo este taller conversatorio y en breve vamos a tener un contacto con nuestro compañero Guzmán. Guzmán está allá, ¿no? Guzmán Manzano. Él se encuentra en compañía, entre otras autoridades, del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Nosotros, por supuesto, continuamos en nuestra ventana del día de hoy, rindiendo homenaje a estos 8 meses de la partida física del comandante Chávez, y lo hacíamos, ya decíamos, con este tema de El Legado de Chávez, de Luis Espinosa. Les indicamos que usted puede participar vía Twitter, comunicarse con nosotros a través de esta cuenta, @ La Ventana Abierta. Las líneas telefónicas también disponibles. De todas maneras, vamos a esperar, que creo que ya tenemos en puertas este avance, ¿cierto, Luyer? Lo tenemos allá a tiro. De todas maneras, vamos a esperar, pero les indicamos que más adelante podrá usted comunicarse a través de los números telefónicos 562-7949 y 562-3953. Vamos adelantando con el Twitter por acá. Dicen la etiqueta de hoy que se está promoviendo desde horas de la noche por el presidente de la República, numeral a 8 meses de tu siembra, comandante. Numeral a 8 meses de tu siembra, comandante. Ya hay mucha gente que nos ha escrito con esta etiqueta. Entre ellas nos envía Harriet y nos dice: a 8 meses de tu siembra, comandante, siempre serás luz que guiará la revolución. No dejemos perder tu legado. Nos envían varias notas el camarada Trotsky Colmenares, y son publicaciones que hace la prensa el día de hoy. Por ejemplo, está en la que él pide eficiencia o nada, noticia publicada hoy en Últimas Noticias, página 3. Se trata de las obras del cardiológico para adultos, que está en el sector de Montalbán, que están paralizadas, obras paralizadas. Por tanto, bueno, se pide, se exige eficiencia o nada. No se ha dado explicación de por qué están paralizadas estas obras del cardiológico y del oncológico allá en Montalbán, el cardiológico de adultos. Por supuesto, el de niños ya tiene bastante tiempo funcionando y además cosechando éxitos a más no poder, no solo en Venezuela, sino también a escala internacional, donde se han obtenido numerosos logros, se han salvado vidas como nunca se han salvado en materia de atención a los infantes que padecen alguna cardiopatía. Si tenemos, pues, el Twitter, vamos a esperar que se organice acá el asunto de la computadora porque está un poco lenta el día de hoy. Y mientras tanto les comentamos que la gente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, FEGABEN, en representación de Balsamino Velandria, aseguró que está garantizado el suministro de harina de maíz precocida para la época decembrina. Esto para salirle al paso, por supuesto, a los acaparadores de harina de maíz precocida, a los que la envían fuera de nuestra frontera, a los que detienen la producción adrede para causar este malestar y también para evitar las compras nerviosas, porque ahí tenemos que todos ponernos de acuerdo. Tanto el que produce, el que distribuye, el que consume el producto, el que va y lo compra, porque de nada va a valer que tengamos garantizada toda la harina de maíz precocida si llegan cuatro sinvergüenzas y se llevan toda la existencia de un abasto. Y esto pasa. Esto pasa. Y después, ¿qué vemos? Revendiéndola en la calle, los boneros. Esto no puede suceder. Pero Balsamino Velandria sostuvo que hasta lo que va de año se han cosechado más de 300.000 hectáreas de maíz blanco y amarillo a nivel nacional. Lo que quiere decir que la arepa, la yaca del venezolano, están totalmente garantizadas. Ya están en los silos. La materia prima está llegando a la industria y hay suficiente producción nacional. Durante estos tres meses de 2013 y los que vienen de 2014, habrá abastecimiento normal de harina de maíz, aseveró. En este orden de ideas, realizó un llamado a la colectividad al no almacenar en casa los productos de primera necesidad. Al haber estantes bajos de inventario y una población psicológicamente manipulada por los medios, todo lo que llega a los supermercados se irá. La gente está almacenando en sus casas productos que no necesita. Esto es una realidad. Usted lo sabe, amiga. Usted lo sabe, amigo. Hemos visto cómo cada vez que llega harina de maíz precocida a cualquier sitio, la gente compulsivamente la adquiere, aunque no la necesite, aún teniendo el producto en sus casas. Entonces, este hábito negativo tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiarlo. Consumir estrictamente lo que necesitamos. Hay que hacer un llamado a los medios, también dijo Velandria, a no incentivar las compras nerviosas y a los venezolanos a no dejarse manejar psicológicamente por estas campañas. Esto tiene que ver con un mensaje que nos envía también por acá el camarada Trotsky Colmenares. Y él se pregunta en su mensaje de Twitter, ¿alguien duda aún de que estamos en una guerra psicológica y económica? Nos envía un titular del diario El Universal que dice: anaqueles vacíos generan trifulcas. Fíjate cómo la prensa lo que hace es promover que esto suceda. La prensa promueve que sucedan trifulcas incluso en los centros de expendio de alimentos. Fíjate cómo en el sumario lo que coloca esta gente del Universal. Tengan en cuenta que la guerra está dura, hermano. Esta guerra está dura. Y esto va directo, al que no sepa interpretar esta situación, esto le llega de lleno, esta información. Anaqueles vacíos generan trifulcas y en el sumario colocan: peleas, golpes y malos tratos son comunes a pesar de la vigilancia policial. Es decir, no importa que la policía esté ahí, la gente se entra trompada, está palo, puño y bofetá. Esta es la visión de este medio de comunicación y lo que siguen promoviendo, porque son promotores de este desastre, porque son ellos los que promueven esta guerra psicológica a través de los medios de comunicación y económica, bueno, aupándola pues, como que esto no es culpa de los acaparadores, como que esto no es culpa de los que producen la gran cantidad de alimentos en el país. Estamos hablando que la producción privada produce, el sector privado produce y distribuye el 70% de los alimentos que nosotros comemos. 70%. No es cifra poca esta. 70% de lo que comemos lo produce y lo distribuye el capital privado, el sector privado. Ah, pero para este medio de comunicación, el Universal, el problema lo tiene el gobierno. El problema es del gobierno, no es de estos acaparadores, no es de estos especuladores. Ellos colocan en este reportaje que la culpa de que la gente se entre a trompadas, como ellos dicen, que la gente se pelea, golpe, los malos tratos, bueno, que todo esto es culpa del gobierno. Y en ningún momento mencionan quiénes son los que están acaparando, quiénes son los que están especulando, quiénes son los que producen la mayor cantidad de alimentos en nuestro país y quiénes lo distribuyen de una manera malsana. Cuando hablamos de distribuir de una manera malsana es que lo sacan de nuestro país y no complementan nuestro mercado interno, no abastecen nuestro mercado interno, sencillamente por intereses individuales y por intereses de sabotear y especular contra el país. Esto es lo que nos están trayendo estos señores. Fíjense que la guerra se da por el sector económico y viene aupada por el sector mediático. En relación a esto, ayer hubo pronunciamientos. Hubo pronunciamientos de los partidos políticos. El Partido Socialista Unido de Venezuela, en voz de su vicepresidente, Diosdado Cabello, hizo un llamado enérgico al pueblo a estar unido, a estar compacto junto a la Fuerza Armada Nacional y al gobierno bolivariano ante la guerra desatada por sectores de oposición, en específico con el tema de la guerra económica. Estar firmes, cohesionados, dijo el diputado Cabello. También hubo un pronunciamiento ayer por parte del Partido Comunista de Venezuela. El buró político del PCB denunció que la oposición, junto a empresarios y pseudo-sindicalistas, escucha bien esta denuncia, pondrán en práctica una nueva ofensiva económica y de violencia contrarrevolucionaria contra el pueblo venezolano. Esto con el objetivo de desestabilizar al país en víspera de las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre. Así lo dio a conocer el diputado Yul Yabur, miembro del organismo de dirección del PCB, en una rueda de prensa correspondiente a los días lunes, ¿no? Los días lunes, que son días de partidos políticos. A través de los organismos del partido y nuestra militancia, hemos logrado tener la información de que sectores subordinados al imperialismo, ligados a las empresas de la alimentación, a partir de la próxima semana, no seguirán distribuyendo rubros alimenticios en el país. Información que posee el Partido Comunista de Venezuela, divulgada el día de ayer. A partir de la próxima semana podría arreciar la guerra económica en cuestión de distribución de alimentos. Atención con esto. Para el PCB, la derecha busca agudizar los problemas económicos que vive el país con el objetivo de que no se realicen las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre. Yabur también denunció que sectores empresariales de la construcción y sindicalistas de la oposición se sumarán a esta etapa del plan desestabilizador para lograr una alta conflictividad en los días de las elecciones. Los empresarios, dijo Yabur, han venido trabajando con dirigentes sindicales ligados a la oposición, entre ellos la corriente de Marcela Máspero, aquella señora que parece que después que se hizo el tratamiento el tratamiento estético que se hizo, parece que saltó la talanquera definitivamente. La señora Máspero, también Orlando Chirino y representantes de la CTV. Todo ello con el fin de buscar la paralización de empresas. Yabur aclaró que no toda paralización es parte de un plan golpista, pero estos dirigentes están trabajando de este plan conspirativo. Así que vamos a tomar bien en cuenta estas denuncias que están realizando la gente del Partido Comunista, también la que realizó la gente del Partido Socialista Unido de Venezuela el día de ayer, sobre la forma como pretenden arreciar estas formas de combatir el gobierno bolivariano a través de la guerra económica. Y fíjense ustedes que tanto es así que, por ejemplo, yo quiero que ustedes me ayuden ya en la parte de la participación. ¿Tenemos el contacto o no lo vamos a tener? A ver. Nos dicen por acá que le damos con Guzmán, entonces. Vamos a darle el pase a nuestro compañero Guzmán Manzano. Está pronunciándose en este momento desde la actividad que comentamos de la futura, esperemos que sea así, futura declaración como Patrimonio Cultural de la Parranda de San Pedro. Está dirigiéndose a los medios en este momento Benito Iradi. Vamos a dar el pase a nuestro compañero Guzmán Manzano. Sí, así es, Andolfi, compañeros de la ventana, usuarios de Alba Ciudad 96.3. Establecer un acuerdo de los países de América Latina, amigo, Venezuela, del Centro de la Diversidad Cultural, en este momento el para presidir el órgano regional. El Centro de la Diversidad Cultural de Nicaragua se encuentra ofreciendo su palabra con respecto al posible nombramiento de la Parranda de San Pedro de Guadalajara de Marena, que hay un liderazgo material cultural de la humanidad en la nosotros en vamos a escuchar palabras del presidente del Centro de Diversidad Cultural hoy día y reconoce lo único. Teniendo esa responsabilidad, por supuesto, la tarea de las propuestas de expedientes ante la UNESCO nos permitieron tener un mayor conocimiento por la cercanía que se pudo lograr con otros países del mundo. Las distintas reuniones en Asia, en África, en Europa, nos permitieron ver muy de cerca la forma como muchísimos países habían avanzado y encontrarnos con la sorpresa de que Venezuela no tenía una sola declaratoria. Así fue como empezó a construirse la declaratoria de los Diablos Danzantes de Corpus. Pero cuando ya se anunció la declaratoria de los Diablos Danzantes de Corpus, se había introducido a UNESCO el expediente de la parranda de San Pedro de Guatira y Guarena. ¿Cuál ha sido nuestro gran soporte para lograr estos avances desde el ámbito de la comunidad? El plan de la patria. Porque en el plan de la patria se nos convoca a ser un verdadero gobierno del poder popular. Como lo explicaba nuestro amigo José Ángel, el poder popular significa estar allí donde está el pueblo. Estar permanentemente en las calles, en los caseríos, en los lugares, sábado, domingo, en todo momento. Y eso es lo que se ha hecho desde el Centro de la Diversidad Cultural. Y por eso es el logro de tener hoy día 288 colectivos organizados en consejos que van a proteger ese patrimonio y a salvaguardarlo. ¿Cómo fue el proceso con esta manifestación, la parranda de San Pedro de Guatire y Guarena? En primer término, tiene esta manifestación una condición de excepcionalidad que no hemos encontrado en otros espacios de América Latina y el Caribe con características similares. Y es una excepcionalidad que en Venezuela tiene una fuerza poco común, verdaderamente por sus rasgos de excepcionalidad. El expediente se empieza a construir con ellos, porque es el primer requisito de la UNESCO. La UNESCO está clarísima. Esta materia no se puede confundir con otra. Cuando vemos que en algún lugar de Venezuela alguien se tiña el rostro como ellos y se pone un sombrero y agarra un cuatro y canta unas canciones y dice que esa es la parranda de San Pedro de Guatire y Guarena, esos que lo hacen están diciendo una mentira. Porque la verdadera parranda de San Pedro de Guatire y Guarena son estos de Guatire y Guarena. Hay un enorme problema y allí los medios de comunicación pueden darnos una ayuda inmensa. Nosotros revisamos lo que se vivió con los Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela, vamos a lograr entender cuál es el problema. Todavía se sigue repitiendo en tantos lugares la frase Diablos Danzantes de Corpus Christi de Yale. Era lo más generalizado. Las campañas informativas tienen un papel fundamental. La parranda de San Pedro de Guatire y Guarena, sabemos que existe desde un tiempo año puntual, pero sí, no cabe duda que el siglo XIX marca la aparición de esta manifestación. Soares, la historia audio en vivo, creo que si de saber dentro de la diversidad cultural de Nitura, de un esclavo, Marco, de un taller conversatorio de con los periodistas en las afueras de Caracas, de lo que hoy conocemos, la elevación de la representación de la pasada de San Pedro de Guarena, a un San Pedro, la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Este San Pedro, que está acá en el Centro de la Diversidad Cultural, porque se encuentra presente el ministro de Acción Popular para la Cultura, Miguel Barbarito, el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Omar Bielma, además, el viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, Néstor Viloria. Nosotros esperamos establecer un nuevo contacto informativo en algunos minutos. Con esta información, retornamos al contacto informativo de los estudios de Alba Ciudad. Muchísimas gracias, Guzmán Manzano. Allí escuchábamos su reporte y antes las palabras de Benito Iradi, presidente del Centro de Diversidad Cultural, hablando, por supuesto, acerca de esta actividad donde se está preparando todo, inclusive mediáticamente. Esta es una conferencia a medios de comunicación que se está dando allí, para que los medios de comunicación estemos en conocimiento de lo que próximamente Venezuela va a estar introduciendo. Bueno, ya se introdujo lo que vamos a estar luchando y presentando evidencias, pruebas de toda la tradición de oralidad que ha venido significando la parranda de San Pedro en estas localidades del estado Miranda, en Guatire, específicamente donde nació la parranda de San Pedro, para ser declarada como patrimonio cultural de la nación ante las Naciones Unidas, específicamente ante la UNESCO, que es el organismo que se encarga de las tradiciones culturales. Son las 10:55 minutos, establecemos pausa musical. Aquí no nos olvidamos nunca del nombre de Hugo Rafael Chávez Frías, aunque algunos quieren que olviden tu nombre. Lo canta Ernesto da Silva. Intelectual estadista, al pueblo en su clara acción, viste de revolución, el comandante inmortal. La América en general lo lleva en su corazón. Del año 54, Barinas Natal Teatro, que este mundo lo traería, Sabaneta le vería como el arañero justo. Como el arañero justo luchó por la vida y gusto de todos los desdentados, marginados y olvidados, que creó el punto fijismo. Que creó el punto fijismo en la patria y del abismo, nos sacó sin más demora, aún retumba el por ahora de aquel 4 de febrero. De aquel 4 de febrero que juró fino y certero bajo el gran Samán de Huere, firme a la causa se adhiere al árbol de tres raíces. Al árbol de tres raíces, Taito Hugo Chávez nos dices que debemos sin tardanza conservar bien la esperanza de libertad y tu hazaña. De libertad y tu hazaña, el cuartel de la montaña

corazón. En la selva manda el tigre, la tintorera en el mar, y el comisario en la costa manda más que un general. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que no pise. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que no pise. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que no pise. La patria es el hombre que no pise. La patria es el hombre. Cita de mayo con color de mariposas, que los hombres de mi patria valgan más que todas las cosas. A mi crucita de mayo le puse sus florecitas, pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. A mi crucita de mayo con color de mariposa. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. A mi crucita de mayo con color de mariposa. Patria valga más que todas las cosas. Ajá, ¿qué tenemos aquí? La patria es el hombre y la mujer también, ¿eh? Esto es de Ali Primera y le interpretan acá dos de sus hijos, Servando y Florentino. También está su esposa Sol Muset, junto a la gente de La Cantera, Badaraco, Amaranta, por ahí está Pinky, José Alejandro Delgado. Toda esta gente cantándonos La Patria es el Hombre para abrir esta parte del programa. Hay participación vía telefónica. Nos comunicamos con usted a través del 562-7949 y 562-693953. Adelante la primera llamada. Buen día. Buen día, ¿eh? Buen día, Randall. ¿Cómo me le va, hermano? Saludo bolivariano. Saludo para usted también. ¿Y Enza? Enza está libre hoy. Mañana regresa. Caramba, cómo quería que estuviera. Con lo prometido para ella principalmente. Ajá. Toman este programa que queda grabado. Sí, señor. Regresé ayer de Maracaibo. Bienvenido. Bien, fuimos 5 comprometidos hijos de Chávez. Tú lo sabes. Uh-huh. Somos pertenecientes al Frente Revolucionario Bolivariano del 4 de febrero. Allá nos esperaron 15 compatriotas más, ¿correcto? En el mismo sentido. Nosotros fuimos a hacer la encuesta ya en el polideportivo, aprovechando que jugaba Lara y Zulia. Lara apaleó al Zulia el sábado. Fueron alrededor de unas 12-15 mil personas, porque era de noche. Luego el domingo, ayer el domingo a la 1 se presentó Valdés como un cuchillo y le ganó 2-1 a Lara. Había menos gente porque como fue a la 1 de la tarde, era a las 4, lo colocaron a la 1 porque era televisado por Venevisión. Y fue menos gente porque para la tribuna va poca gente, ¿no? Por el sol radiante de Zuliano, Maravino. Claro. Nos sirvió bien para luego de las encuestas que hicimos en el propio estadio. Nos sirvió la tarde y la noche porque nos vinimos en el vuelo de ayer, en el vuelo de las 10, en el 2103. Nosotros no somos periodistas, Rando, no somos politólogos, nos interesa esa alcaldía de Maracaibo bastante, por frontera, porque es una alcaldía como la alcaldía de aquí que la deseamos, que la gane Villegas, la mayor, ¿me entiendes? Claro. Bueno, no somos politólogos, no somos periodistas. A los compatriotas que nos están oyendo, me están oyendo, Andy Velasco por la ventana. Nosotros cobramos por el IFA, Por cierto, el viernes nos depositaron los 2 meses de aguinaldo, el día viernes. No estamos comprometidos con el proceso y con el pueblo venezolano 100%, damos la vida. No cobramos por el Estado, por el gobierno, no tenemos cargo, no. Nosotros por el 4 no quisimos nada, vamos, si no seguimos por el IFA, sí cobramos, ese es un derecho por nuestros 30 años de servicio. Randolph, la alcalde allá, la señora Evelyn, la quieren poco. O sea, en otra palabra, ha sido una mala gestión. Tiene gira, nos informaron los compatriotas que están allá, nos informaron y eso está comprobado. Viaja 2 y hasta 3 veces a la semana a Perú. ¿Con qué? Con pase de cortesía. ¿Quién lo paga? Eso sale por Relaciones Públicas de la alcaldía. ¿Quién lo paga? El pueblo maravino, ¿verdad? La gestión es negativa. Pérez Pirela, nuestro candidato allá, es un hombre muy preparado. Bueno, estudió en los niños cantores. Un hombre demasiado preparado, muchos conocimientos, tal. Pero, ¿qué dicen los maracuchos? Lo que le dicen a ti. Nosotros en la encuesta la hacemos de tú a tú, uno para uno, así. Haciéndonos nosotros los tontos, ¿me entiendes? De contrainteligencia. Bueno, y te digo desde ahorita, un mes de las elecciones. ¿Sabes qué dicen los maracuchos? ¿Qué dicen? Que no lo quiere, hermano, porque él no es de allá. Él se graduó en los niños cantores, su carrera toda fue en Europa. Y en Maracaibo, ¿qué? ¿Va a venir de allá para acá? No, ¿me entiendes? Más la guerra económica, que los maracuchos no la entienden, Randolph. No la entienden, Randolph. Ellos lo que dicen, bueno, ¿y qué? La culpa es todo de Maduro. Maduro, sí, pobre Maduro. Bueno, tranquilo. Te digo desde ahorita un mes. Se pierde la alcaldía de Maracaibo. Te lo decimos nosotros que estamos comprometidos con este proceso. Fuimos 20 que nos regamos en toda la tribuna de Maracaibo. Nada de mandar a nadie, ni a nosotros fuimos. Por eso le decimos a ustedes, y se lo dije a ENSA, no crean en estos fariseos que nos engañaron en las elecciones de Maduro, que tenía, no, Maduro gana por 2 millones, 1.800.000, y mire, ganó por un pelo de cochino, ¿correcto? Entonces no podemos creer en estos fariseos que lo que hacen es mandar a hacer encuestas. Nosotros tomamos la decisión, ahora la encuesta la hacemos nosotros. Lo que se dice, no somos soldados de oficina, soldados de campo. Vamos al campo de batalla. Y nosotros, qué mejor encuesta que esa, el estadio polideportivo. Había gente, más de 10.000 personas en el estadio, tanto el sábado como el domingo. Entonces, buenos días, Rando. Lamentablemente, se pierde la alcaldía de Maracaibo. Bueno. Buenos días, un abrazo. Buenos días. En lo personal, deseo que te equivoques. Deseo que te equivoques. Y otro punto, para el estadio... Muchas veces, aquí al estadio universitario, Luyer, usted ha visto, por ejemplo, aquí en Caracas, usted ha ido al estadio universitario recientemente, y usted ha visto gente que vaya allá de cualquier barriada, así, popular, allá va gente porque ahí se gasta mucho en los estadios, ahí va gente con poder adquisitivo, por lo menos gente que está trabajando fuertemente, ¿no? Gente que gana bien, hay algunas entradas que cuestan muy caras. En todo caso, no sé, Hay encuestadoras que sí, que les pagan para que hagan triquiñuelas. Pero hasta ahora, comprobado, el mejor método para medir intenciones de voto, para medir todo esto, lo hacen las encuestadoras, que tienen un trabajo profesional ya hecho en este campo. Hay unas que, y uno que tiene aquí tanto tiempo trabajando en medios de comunicación, sabe más o menos deducir qué encuestadora tiene una tendencia política y que quiere posicionar una tendencia política y qué encuestadora está haciendo un trabajo serio. La mayoría de las encuestadoras, es cierto lo que dice Andy, se equivocaron con las proyecciones de las elecciones presidenciales, la mayoría, pero en anteriores ocasiones muchas han estado bastante cercanas a los resultados, sobre todo encuestadoras como GIS21, encuestadoras como la IVAT, Instituto Venezolano de Análisis de Datos, son las que han estado más cerquita de la mayoría de los resultados electorales. Y esto porque, bueno, tienen años también trabajando en este tema. No podemos descartar el trabajo que hacen empresas serias del todo. Hay empresas que los ponen ahí cerquita, unos la dan un poquito más a uno, unos le dan un poquito más a otro. En todo caso, la mejor encuesta es salir a votar. Esa es la mejor encuesta y la que se va a reflejar en los datos del Consejo Nacional Electoral. Tenemos otra llamada, le atendemos. Buen día. Muy buenos días, te habla Fernando La Presta desde Latillo. ¿Cómo me le va, hermano? Muy bien, hermano, muy bien. Desde aquí del Serrucho. Cuénteme. ¿Ensa todavía libre? Hasta mañana. Hasta mañana. Esperemos que venga. Sí, señora, así será. Vamos a empezar por lo que dijo el amigo Endy Velasco. Por supuesto, si se equivocaron las profesionales, porque no nos equivocamos los que no somos profesionales. Sí, bueno, eso hay, es todo a un margen de error, ¿no? Correcto. Todo tiene un margen de error. Lo único que yo le doy a él, todos los puntos necesarios, que las encuestas las hacen en un campo de aproximadamente de 2.000, 1.000, 3.000 personas, cuando son 5.000 son bastantes, y ellos lo hicieron en un solo día a 10.000 personas. No creo que tocaron las 10.000 personas, pero en un sentido, bueno, mire, es una encuesta que tiene toda la credibilidad de una persona de este lado de la de nuestro proceso. Esperemos quien, yo no lo voy a quitar razón, tampoco le voy a poner razones. Vamos a esperar y ello dirá el 9 si tuvo razón o no tuvo razón. Claro. Así como suena. Esperemos que sea el mismo 8 en la noche. No, por supuesto, nosotros lo vamos a saber. Sí. La respuesta de él el día 9, porque él debe llamar el día 9. Ah, claro, claro. Por supuesto, en ese sentido. Quiero reflexionar sobre una cuestión económica. El Banco Central dio un boletín ayer. Bueno, el boletín no es de ayer, ya tiene días. Ese boletín habla de que los productos importados se quintuplicaron en su costo. Eso quiere decir de que lo que usted compra en el exterior y le cuesta un dólar, cuando llega aquí le está costando 5, según el Banco Central de Venezuela. Por supuesto, hay unos que crecieron 10 veces más y otros que no crecieron. Si tú sacas un promedio, el Banco Central lo pone, te da 5. Lo pone en 5. Especulemos en una cuestión. El Banco Central, aparte de tener dólares que son prioritarios, por ejemplo, para la medicina, para la comida, para ciertas cuestiones, que te lo da 6.30, ahora hay un dólar que viene a través de una subasta. Ese dólar cuesta entre 9.50 y 12 bolívares. Si especulamos en ello y la oposición, o sea, la gente que anda con los dólares en la mano, dice que un dólar cuesta entre 50 y 60 bolívares, tú multiplicas el dólar de la subasta de 9.50 y te da 47.50. El de 12 te da 60 bolívares. Ellos dicen que el dólar cuesta entre 50 y 60 bolívares. ¿Quién pone el dólar marcador? Mm-hmm. ¿No es un interrogante? Claro. Porque ellos mismos dicen que 50 y 60 bolívares y el banco dice que cuesta entre 12 y 9 bolívares el dólar de la subasta. El SICAT. El SICAT, así es que se llama el SICAT. Si se multiplica por 5, entonces está dando 1.47.50 y otros 60 bolívares. El dólar marcador lo estamos poniendo nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que yo, como venezolano, yo le pido al gobierno? Amigo, hay que regular todos los productos, y si usted incumple con la regulación, yo le quito el negocio. Si usted trae a un dólar, usted me vende a 2 máximo y punto, y se acabó. Porque no puede ser de que yo te lo multiplique por 10, Randall. No puede ser. Y ahí está la especulación, porque no es por problemas de inflación, son por problemas de especulación. No volteemos hacia el lado que no nos conviene, vamos a voltear hacia el lado que dice el Estado venezolano, en este caso el gobierno. Nos están quitando todo el dinero, no, le están metiendo la mano en el bolsillo porque la gente está cobrando las utilidades, así como dijo el amigo Andrés Velasco, ya yo cobré mis utilidades, te están metiendo la mano en el bolsillo. ¿Por qué? Todo te lo venden por 10, todo lo importado. Y lo nacional, vienen algunos y se lo llevan, otros lo acaparan y ahí estamos en el mismo juego. Eso no lo podemos quitar el 8. Yendo a votar por lo que hoy se están cumpliendo 8 meses de desaparecido. ¡Qué grande eres, Hugo! ¡Qué grande serás, Hugo! El tiempo y la inmensidad dirá que ese cuartel de la montaña te va a hacer pequeño para la grandiosidad de Hugo Chávez. ¡Que pase el próximo, hermano! Gracias, hermano. Bonito mensaje que le envía al comandante. Los próximos se comunican vía Twitter, @laventanaabierta. Por acá, Trotsky Colmenares nos envía una noticia de prensa, una entrevista que le hacen a Capriles Radonsky. ¿Saben cómo la titula Trotsky Colmenares? Dice: el descaro de un canalla parásito. cómo hay gente que se deja engañar por este mequetrefe. Y lo que dice el artículo, ¿saben cómo titula esta entrevista que le hicieron? Yo comulgo con muchas ideas socialistas. Una vez te alaba ese palto, chico. ¿Quién pretendes engañar? Este es el horror, ¿no? El horror de esta gente que no tiene vergüenza. Y creen que uno tampoco le sabe la vuelta. Otro artículo que nos envían por acá dice, y pensar que estos profesores abnegados, entre comillas, hicieron perder un semestre a miles de alumnos, a miles de alumnos canallas. Se refiere a una noticia parecida hoy en el Últimas Noticias que refleja lo siguiente. El 15 de este mes, de noviembre, pagarán aguinaldos a universitarios. ¡Qué bien! Se van tranquilitos los profesores con sus aguinaldos. Ah, pero le hicieron perder un semestre a los muchachos con su paro. ¿Eh? Eso sí, se van tranquilitos con su aguinaldo. Eso sí, lo tienen que cobrar, ¿no? ¿Y el semestre quién le hace que lo recuperen los muchachos? ¿Cómo hacen esos muchachos para recuperar ese semestre que estos profesores golpistas, porque esto es un golpe lo que intentaron dar, ¿quién le hace recuperar ese tiempo a los muchachos? ¿Cómo lo recuperan? Un semestre le hicieron perder. Ah, pero qué bonito. Vengan aguinaldos a la bolsa, ¿no? Nos dice Erasmo Ledesma, en esta guerra económica mediatizan a una parte del pueblo para que le eche la culpa al gobierno por lo que pasa, no a la impunidad. Aquí tenemos que estar bien conscientes, camaradas. Aquí tenemos que estar bien conscientes, despertar la conciencia, saber de qué lado nos vienen los que están aniquilándonos el bolsillo a nosotros. ¿Quiénes son? El gobierno no es. El gobierno no es. Tenemos que darnos cuenta, abrir los ojos, de quién nos aumenta los precios, de quién nos hace este daño acaparando alimentos, haciéndonos formar estas largas colas humillantes día tras día. Caramba, hermano. O sea, hay que tener un poquito de raciocinio para saber quién es el que nos está haciendo la guerra económica. Y el gobierno precisamente no es. Helvética Juramentada nos dice, a 8 meses de tu siembra, comandante, te pido, ilumines a los confundidos para que reconozcan a quienes son los enemigos del pueblo. Una oración a la cual nosotros humildemente nos sumamos con Helvética Juramentada por acá. Ilumina a los confundidos, comandante, para que reconozcan a los verdaderos enemigos del pueblo. Son las 11:26 minutos, pausa musical. Esta es Solimar Cadenas, canción dedicada a ese gran hombre. Curiosa camina la historia, queriendo saber más de ella. En medio de almas combativas para así mantener su fibra. Día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día a día se ve convencida de su imparable amor hacia el ser más consciente y vas venciendo. Por ella, hombre tentado ante su piel de color que hoy se distingue en humano, tan veloz, tan humano que corre entre la tierra. Busca arranca el verso emotivo que nace de la voz rebelde. Ella es amiga de aquel aguerrido que con hambre ríe siempre. Día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día a día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente y va. Besadle con locura para que tu vida se sienta alimentada, dulcita, con la memoria fresca. Soñadle, hombre, soñale como esa niña que va entre el monte corriendo, que se hace joven, que se hace vieja, pero que sigue sonriendo. Miradle, hombre, mírala desde afuera, mírala desde adentro, pregúntale qué siente en sus manos, su corazón, su pecho, y vas venciendo. Por ella, hombre, tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar tan veloz, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Muy buenos días para todos los usuarios de la radio Alba Ciudad. A esta hora me encuentro en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Venezuela. Esto motivado a que hoy en el Complejo Cultural de Foro Libertador será inaugurada la exposición Haití Venezuela, una muestra pintoresca artesanal y que justamente esto se está exhibiendo en minutos. A mi lado se encuentra Edgar Pais, director general acá de la Biblioteca Nacional. Él nos va a ampliar más información de esta muestra Haití Venezuela. Escuchemos palabras. Buenos días, un día verdaderamente significativo. Hoy, precisamente a 8 meses de la siembra de nuestro comandante eterno, seguimos teniendo patria y seguimos haciendo patria, como fue su instrucción. Hacer patria, en este caso, hacer patria latinoamericana, para la patria grande, ¿no? En un homenaje a un pueblo que nos ayudó en el primer proceso independentista que liderara nuestro libertador, igual que nosotros ayudamos a Haití en nuestro segundo proceso independentista que guiara a nuestro comandante eterno. Estamos rindiendo entonces homenaje a Petión, homenaje al Caribe, homenaje a esa primera, a esa tercera república del mundo y primera república del continente. Estamos rindiendo homenaje a la libertad, a la igualdad de los pueblos, a la lucha de los pueblos oprimidos. Y no solo estamos rindiendo homenaje en un día, sino que hoy comienza a adelantarse el programa de español como segundo idioma para la adquisición de esa herramienta fundamental que lanzará el Viceministerio de Economía Cultural junto con Biblioteca Nacional. Estaremos con las comunidades haitianas que hacen vida en nuestro país, fundamentalmente en nuestra ciudad capital, donde tenemos una gran población de compañeros haitianos que tienen poco manejo de la lengua castellana. Nosotros estaremos abriendo muy próximamente un curso de español como segundo idioma para las comunidades haitianas, específicamente para las comunidades haitianas en los ámbitos de la Biblioteca Nacional. ¿Esta muestra que recibe de los haitianos acá en Venezuela, hasta cuándo va a estar exhibida? Va a estar por lo menos un mes. Por lo menos un mes va a estar, por supuesto que dada la frecuencia de visitas, dada la intensidad de las visitas, nosotros diremos si se extiende más allá de diciembre o si se cumple el objetivo y se puede itinerar a otro lado. ¿El horario para todos los caraqueños que desean visitar esta, a qué hora es? Desde las 10 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Bien, estas fueron palabras entonces de Edgar Pay, director general de la Biblioteca Nacional, quien dijo que entonces que quedan cordialmente invitados para esta muestra que lleva por nombre Exposición Haití en Venezuela, el cual, vuelvo a ratificar, queda abierta para todos los caraqueños y caraqueñas quienes están interesados que vengan a ver. Así que esto se va a inaugurar en minutos a las 12 acá en la Biblioteca Nacional. Bien, con esta información yo retorno nuevamente a los estudios de Alba Ciudad, les informó Justin Flaire. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas. Patria, patria, la patria. Con el orgullo de tener patria. Celebramos la Navidad en Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Biblioteca Nacional y la Fundación El Perro y la Rana, en conjunto con el Movimiento Afrodescendiente y la Embajada Haitiana, te invitan al Encuentro para la Integración de la Comunidad Haitiana en Venezuela y las Relaciones Interculturales con el Pueblo Venezolano, este martes 5 de noviembre a las 11 de la mañana en la Biblioteca Nacional. Sala Juan Germán Rocio. Con Bolívar y Petión, pueblos hermanos haciendo cultura. Avec Bolívar y Petión, ensemble la faculté. Te esperamos. Naptonnou tout ensemble, ensemble naptonnou. La ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la corala y la guita solidaria se enamora solitarias. Abro puertas y ventanas, abro puertas. La ventana, atrévete a mirar más allá. Thank you. al talento nacional. Esta es la gente de Bacalao Men, versionando aquel viejo tema de la agrupación Sentimiento Muerto, El Péndulo, para abrir esta parte del programa. Cosa curiosa de este tema, le ha tocado al mismo baterista interpretar las dos canciones en diferentes géneros musicales. Se trata del camarada Sebastián Araujo, que forma parte de la actual directiva de Ávila TV. Este camarada Sebastián en la batería ha hecho desastres con este instrumento. Felicitamos esta versión exquisita de Bacalao Men, de El Péndulo. Abrimos esta parte del programa y, por supuesto, con sus llamadas telefónicas. ¡Buen día! ¡Aló! ¡Buenos días, Randall! ¡Ah, caray! Ya yo conozco esa voz. Sí, por supuesto. De aquí, de Yamori. Sí, cuando uno llama de aquí, la gente está pendiente porque yo lo que voy a hablar son lo que era. ¿Lo que era? Lo que era. Sí. Ahí te mandé algo que salió por ahí en Aporrea y yo no sé con qué pusieron. Yo le puse ese nombre, dice la docente mamagüeso. Así dice. Yo sé por qué lo dijiste, yo sé por qué lo escribiste, por aquella docente exactamente que marchó gracias a la rabia de Capriles. Sí. Y que, bueno, se expresó como se expresó. Yo me imagino, como tú dices en el artículo, sí, me imagino cómo hará esta docente para dar clases. Y aquí está otro. Se llama ¿Por qué aumentan la cebolla? A ver. Imagínate. Tradicionalmente, bueno, voy a hacer un stick. No es que lo voy a leer todo. Sino dale, un dale, dale. Nada más. Eso. Tradicionalmente, por esta fecha, tienden a subir los precios de los ingredientes de nuestras hallacas. Pero, Toño, esta vez se pasaron de maraca. ¿Cómo van a vender un kilo de cebolla en 120 bolívares? No, ¿a quién quieren robar, especular, timar? Pongo el ejemplo de la cebolla porque en muchos rublos de este manjar venezolano se vive la misma cosa, por no decir lo que dice allí. ¿Cómo me van a vender una correa de los tiempos del motor de un 318 RAM en la mañana? 940 más IVA. A las 3 de la tarde ya estaba en 1780. Y de paso te dicen, aproveche, compa, que es la única que queda. Si esto debe ser, anda... debe ser que esto funciona según la bolsa de valores, ¿no? Sí, escucha. Sí, dice que, si esto andan buscando arrechera, pueblerina, le tengo varias soluciones. Primero, no compre cebolla, compre cebollines. Segundo, no compre repuestos en la concesionaria. Son choros con licencia de exportación. Y te dicen que el dólar lo tiene el gobierno guillado. Pero esto es otra historia. Tercero, vaya a hacer el mercado en los establecimientos abiertos de Mercal. Y como buen escuálido, póngase a hablar mal del gobierno mientras esté en la cola. A ver si alguien lo coñasea. Cuarto, mientras esté en la cola... saca tu celular de última generación, habla duro y fuerte acerca de la arrechera que sientes porque esta cola no se mueve. Quinto, trata de mirar cada vez que pueda mostrando angustia a los primeros de la cola. Sexto, habla con tu compañero de cola sobre la situación que vive el país, teniendo el cuidado que no sea un bichito eso estudiado, que pues si no te dejan en ridículo. Y mucha información de política, vainas que tú ni nosotros leemos, ni de vaina. Cuarto, comenta que la Polar se les paró a los trabajadores y la tomaron. Y están peos. No, y como octavo, si llega tu turno y ya se acabó la cebolla, espera al día siguiente y comienza otra cola con el mismo guión. Vaya, bueno, hermanito. Bueno, hermano. Gracias por eso. Suerte. El buen humor de Ruiz Burundanga, así se llama en Twitter, nuestro camarada Simón Ruiz de Yare. Por acá tenemos otra llamada. Buen día. ¿Aló? Hola, buen día. No, se nos cayó la llamada. Lo que sí tenemos es mensajería a través de nuestra cuenta en Twitter. Arroba la ventana abierta, nos comenta por acá Tupac Amaru. Tremenda ayuda le acaba de hacer el señor Velasco a nuestro candidato. ¿Para qué necesitamos a Globovisión y otros enemigos? Se refiere, por supuesto, a la llamada que recibimos diciendo que nuestro candidato allá que va a perder, según una encuesta que él hizo, bueno, él y un grupo de compañeros hicieron. En todo caso, mira, la mejor encuesta, ya decíamos, el día de las elecciones. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Salir a votar en masa. ¿Cuál es nuestro deber patrio, nuestro compromiso con Hugo Chávez? Que esos mismos camaradas, compañeros, que votaron por el comandante Arias Cárdenas y le llevaron a la gobernación, también voten por Miguel Ángel Pérez Pirela para la alcaldía de Maracaibo. Nosotros tenemos que partir de un principio. Principio fundamental para estas elecciones a las alcaldías. No podemos permitir que sigan enquistados en el poder los que han provocado y además quieren que permanezca nuestra sociedad corrupta. Evelyn Trejo es corrupta, esposa de corrupto. Y toda la maquinaria que hay allí, desde la propia alcaldesa de Maracaibo, para seguir con el contrabando, impulsar el contrabando, el bachaqueo, todo el negocio que la alcaldesa ha levantado en torno al bachaqueo en el estado Zulia y específicamente en la capital Maravina, es tremendo. ¿Nosotros vamos a seguir auspiciando esto? ¿O es que no tenemos argumentos suficientes como revolucionarios para decirle, mira hermano, usted va a votar por una corrupta en vez de votar por un hombre, bueno, comprometido con este proceso, comprometido con la patria, comprometido con el bienestar de las grandes mayorías? Es una cuestión de poner las cosas en la balanza. La oposición tiene como meta fundamental hacer ver a la población que el día de las elecciones, el 8 de diciembre, es prácticamente un plebiscito contra Maduro. Ellos quieren hacer ver que es así. Bueno, pero señores, ustedes creen de verdad, ustedes opositores, creen de verdad que votando por un alcalde inútil, un alcalde que ha hecho una mala gestión, como un Ocariz, por ejemplo, aquí en el municipio Sucre, como un Gerardo Blight en Baruta, una gestión nefasta, digna del olvido, las que han hecho estos señores. De Ocariz siempre decimos lo mismo. Ya era difícil hacer una gestión peor que la que había antes. Y este hombre lo logró. Ah, se lo propuso y lo logró. ¿Ah? Y aún así hay gente que quiere votar por estos individuos. ¿Ustedes creen que votando por un alcalde que lo ha hecho mal, como la alcaldesa de Maracaibo, como el alcalde de municipio Sucre, el de Baruta, el de Chacao, que también lo ha hecho fatal, votando por esta gente, van a sacar a Maduro? ¿De verdad creen eso? ¿De verdad le comen otra vez el cuento a Capriles y a el ¿cómo es que lo llaman? La trilogía del mal. ¿Le comen ese cuento a esta gente? Esto no es un plebiscito. Ustedes están eligiendo a la autoridad más cercana a su lugar de residencia, la autoridad más cercana a los problemas de su municipio. No están eligiendo a cualquier hijo de vecina que vaya a tumbar a Maduro. No, están eligiendo a los que podrían hacer más por el lugar donde usted habita. Pero si usted prefiere elegir a estos inútiles, le hablamos a la gente de oposición, si usted prefiere elegir a estos incapaces, caramba, se está haciendo un daño a sí mismo. Se está haciendo un daño a su entorno, a su comunidad, a su familia. Como ya lo ha vivido, por ejemplo, la gente de Petare. Como ya lo ha vivido la gente de Baruta, de Chacao, que ellos, bueno, tienen ya tiempo viviendo esta tragedia y ellos mismos autoflagelándose allí. Ese es un asunto que deberán evaluar para el próximo 8 de diciembre. Y a nosotros, el resto, mira, conciencia, hermano. Tenemos que seguir profundizando en la conciencia y seguir impulsando el voto por los candidatos de la patria donde quiera que nos encontremos. Tenemos otro mensaje. Davis nos dice: zurda conducta revela correo enviado a María Corina Machado. ¿Qué dirá Maricori de esto? ¿A qué nos cuelgan un artículo de Aporrea donde dan más luces sobre el caso? Helvética Juramentada nos dice: alerta pueblo, andan acusando al embajador de Cuba de intromisión como argumento para sacar a su gente el 9 a la calle. Bueno, atrévanse, ¿eh? Ya lo dijo por ahí Diosdado Cabello, atrévanse. No vamos a ser los mismos del 15 de abril. Ah, no, que salgan a manifestar su descontento, su rabia, o como le dijo Capriles, salgan a manifestarlo a la calle. ¿Ustedes creen que el pueblo se va a quedar con la misma, pues? Que nos vamos a calar, que salgan a manifestar su rabia, a seguir prendiéndole candela a los CDI, a los módulos de barrio adentro, que le sigan prendiendo candela a las casas del PSUV y que salgan a matar chavistas. ¿Se lo va a calar el pueblo? ¿Se lo va a calar el gobierno? la Fuerza Armada lo permitirá. Un cuidadito con eso, ¿no? Antes de irnos, hacer un comentario acerca de un artículo del periodista Vladimir Villegas. Nosotros en estos días nos hemos referido a diferentes casos de distintas formas de intolerancia opositora. Uno, un caso que nos solicitaron por allí, bueno, que ojalá que la Miss Venezuela vaya a Rusia y visite la calle Hugo Chávez. Bueno, decíamos y decía Ensa en estos días, eso era exponerla al escarnio público de la farándula que la iba a castigar con todo. ¿Qué pasó después? Oscar de León agarró y se presentó en el cierre de la FitBen 2013. Le cayeron encima, pero le dieron hasta con el tobo, que Oscar de León tuvo que descargarse un poco de gente a través del Twitter. ¿Qué pasó? Está Elba Escobar, actriz, opositora, conocida opositora, se presentó en el pregón de la Navidad organizado por el gobierno del Distrito Capital y la alcaldía del municipio Libertador, el pasado 1 de noviembre. Bueno, le cayeron encima a esa pobre mujer, le dieron hasta con el tobo, la revolcaron, le vomitaron todo el odio que le han inoculado estos medios de comunicación. Hoy Vladimir Villegas escribió sobre este tema en su columna en el diario Opositor. Y allí, fíjate lo que... Él hace toda una reflexión de, bueno, que no podemos seguir así, que la tolerancia, que si la ha impulsado un sector, que si la ha impulsado el otro sector. Yo no he visto todavía el primer ataque a un artista opositor que le hayan caído a piña a sus hijos, que los hayan secuestrado, como le hicieron a Winston Vallenilla, Roque Valero y sus respectivas familias. Que los hayan secuestrado junto a sus hijos recién nacidos, el de Roque Valero. Yo todavía no he visto que desde las filas revolucionarias se haya hecho un ataque de esta magnitud contra cualquier persona de la farándula que se identifique con la oposición. Esto no ha pasado. Y no es que vamos a condenar unos más que otros. No, todo acto de este tipo de violencia no lo toleramos, no lo queremos, no lo deseamos. Estamos de acuerdo en esto con el señor periodista Vladimir Villegas. Pero él finaliza diciendo lo siguiente: quiero vivir en un país donde Cecilia Todd, Elba Escobar, Lilia Vera, Giordano o Iván Pérez Rossi, por citar algunos ejemplos, no tengan que temer a juicio de ninguna inquisición individual o colectiva para presentarse en un evento de la alcaldía de Baruta o en la plaza Diego Ibarra. Y eso parece poco frente a la aspiración de que en medio de tantas dificultades pueda abrirse un camino a un espacio de concertación para derrotar la inseguridad, la inflación, la escasez y la incertidumbre frente al futuro, que es el peor de los miedos. Yo creo que la mayoría del país, señor Vladimir Villegas, quiere vivir en una nación donde los empresarios sean verdaderos empresarios, emprendedores, donde no se limiten a ser importadores con el dinero que le da el Estado, que es el dinero nuestro, por cierto, y después se lo quedan ellos. Que no te importen productos a 6.30 y te los vendan a dólar libre, a 40, 50 bolívares por dólar. Yo quiero vivir en un país donde esta gente tenga la responsabilidad, la gente de la oposición, tenga la responsabilidad de asumir sus equivocaciones y que nos digan, mira, sí, cometimos este error, estamos arrepentidos y lo vamos a resarcir. Ese país todavía no está al alcance porque no tenemos una oposición seria que se responsabilice por los actos que han cometido contra la integridad de la patria. Ojalá algún día vivamos en un país con una oposición que ayude a construir en vez de colaborar con la destrucción del país. 11:55, nos vamos. Gracias a todas y a todos por mantenerse allí en sintonía, por supuesto por su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día más bonita. Nos vamos también agradeciendo a Luis Arloyo frente al control técnico. Hasta mañana. Se despide este servidor Randolph Borges. Les dejamos con Navidad, a celebrar nuestras fiestas, a celebrar nuestra Navidad. Y aquí tenemos a un solo pueblo. Se gozan las Navidades. Con la yaca, con el pan. En la Pascua, la inocencia del Señor, el renacer de la vida por una estancia mejor, el renacer de la vida por una estancia mejor. Con la yaca, con el pan, el jamón y con el ron, se gozan las Navidades y se alegra el corazón. Con la yaca, con el pan, el jamón y con el ron, se gozan las Navidades y se alegra el corazón. San José, la Virgen pura y los magos de Belén son guardianes del bendito y pregoneros del bien. Son guardianes del bendito y pregoneros del bien. Con la yaca, con el pan, el jamón y con el ron. El ponce, crema, la ensalada y el lechón. De la yaca, el ponce, crema, la ensalada y el lechón. La yaca con el pan, el jamón y con el ron. Se goza la Navidad y se alegra el corazón. Con la yaca con el pan, el jamón y con el ron. Se goza la Navidad y se alegra el corazón. Navidad es alegría, es el capullo del sol. Las maracas con el cuatro animan la devoción. Todo tiempo cuando a la calle sales, mi reina. Anda, dile al tamborero que le dé más duro ahora. Repícame, tamborero, la fiesta ya ha comenzado. El santo negro ha escapado con todos los chimbanqueros. La mejor selección de la música navideña está en Alba Ciudad. La voy a tocar a pie. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.